Bueno, estamos con Florencia Saintud, diputada provincial. ¿Qué es lo que pasó con Astilleros hoy y cómo...? Mira, yo te voy a decir exactamente lo que vi. Estábamos despidiendo a Chicha Mariani, todos sabemos quién es, con una tristeza muy grande, pero también con una renovación del compromiso de seguir luchando, de luchar por saber dónde está Clara Naí, por todos los nietos que falta, estaban las abuelas, los organismos de derechos humanos, Tati Almeida, muchísima gente, y empezamos a escuchar los disparos. Pasaron los de Astilleros por la calle en el rectorado y saludaron a Chicha y avanzaron y empezamos a escuchar disparos. Estos de gases lacrimógenos, los corrieron cuadras y cuadras. La verdad es que esa es la imagen del país siniestro que quieren construir, ¿no? Perseguir a los trabajadores, ¿no? Hasta la puerta de la universidad, puertas para recibir a los que estaban siendo perseguidos. Yo nunca vi esto y no quiero verlo nunca más en nuestra ciudad. No lo quiero ver en ningún lugar del mundo, pero no lo quiero ver nunca más en nuestra ciudad. Hoy despedimos a una madre, una abuela de la ciudad de La Plata, pero que no es solamente de la ciudad de La Plata. Y en la ciudad de La Plata, esta ciudad de libertades, esta ciudad que se imaginó, esta ciudad de estudiantes, de trabajadores, vemos esto. No puede ser que pase esto. Esto es responsabilidad de María Eugenia Vidal, es responsabilidad de Ritondo, es responsabilidad de Garro. Esto, Garro, María Eugenia Vidal, son Macri. Este es el gobierno de Macri, no queremos esto. Florencia, ¿hay algo que se esté discutiendo entre diputados para...? Nosotros desde nuestro bloque ya acabamos de hacer un comunicado, vamos a pedir la interpelación de Ritondo y queremos que Vidal se responsabilice de esto. Porque Vidal es responsable de que no haya trabajo, no solamente para Astilleros. La ciudad de La Plata y la provincia de Buenos Aires, tiene el conglomerado más importante poblacional de falta de trabajo. La ciudad de La Plata es una ciudad donde está creciendo el desempleo de una manera estrepitosa, espantosa. Entonces, María Eugenia Vidal es responsable de que no haya trabajo y además responsable de la represión. Cuando los trabajadores, que los van a estigmatizar de mil maneras, que van a decir que son violentos, van a decir las barbaridades que dicen. Ahora, yo para el que nos esté escuchando, ¿qué pasa si nos quieren quitar el trabajo? O sea, nos tenemos que quedar todos quietos asumiendo que ellos fugan todos los recursos, vienen por los recursos naturales, fugan los recursos, toman deuda y dejan a los trabajadores sin trabajo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pedir la interpelación, hacer, por supuesto, comunicarnos, manifestarnos, estar en las calles y estar comprometidos, solidarios y construyendo otras posibilidades. Tenemos que soñar y hacer que otro país sea posible. Muchas gracias. Gracias a vos.